¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hay algo que está podrido en YouTube. Y eso tiene que ver con una cantidad enorme de canales de YouTube que son populares, que no se dedican a, yo qué sé, pues a hacer videojuegos, o a tertulias, o a rapear, o a bailar, o yo qué sé, o a contar historias, sino que simplemente son youtubers aburridos para gente que se aburre y hacen una cosa que le llaman hacer retos. Hay muchos, de hecho, no sé cuántos de vosotros habéis visto que cuando te metes en sugerencias de YouTube o en los canales de más éxito, muchísimos son de chavales haciendo bromas, en plan, y algunas bromas son muchas, o mejor dicho, muchas bromas son muy crueles, muy absurdas, y son bromas de hacer sufrir a alguien, ¿no? Por ejemplo, le digo a mi madre que tengo un cáncer, le digo a mi novia que la dejo y la hago llorar, y cuando ya se pone a llorar le digo, ah, era broma, no te voy a dejar, cariño, y la otra, pero ¿estás en serio? ¿Estás en serio? Va, a ver, no os estoy diciendo nada que no sepáis. Todos hemos visto, de casualidad, porque a mí no me interesa lo más mínimo, pero hemos visto esos canales de YouTube. Ya hubo un tipo, el que le dio una galleta Oreo con pasta de dientes a un mendigo. Todo tipo de estupideces, pasando por el caranchoa, ¿no? Es decir, voy a decirle a caranchoa a alguien y te llevas un bofetón. Te das un bofetón por idiota. He visto vídeos, que sigue habiendo vídeos, de gente prendiéndose fuego. El último vídeo que vi, yo tengo una lista en Twitter de humor, donde hay cosas graciosas, realmente graciosas, y luego de vez en cuando hay un canal de Twitter que se llama algo así como Sucedía en Rusia o Cosas de Rusos, y es un tipo que está en su casa, se echa un chorro de alcohol en la espalda y se mete fuego. Y luego es incapaz de apagarse, así que lo que hace es correr. Ahora yo os lanzo una pregunta a vosotros. ¿Os parece que eso es un contenido inocente? ¿Os parece que eso es algo, bueno, que no tiene importancia, que es una estupidez y que, bueno, sí, tonto él por prenderse fuego? Pues yo creo que no. Yo creo que es un contenido peligroso. Mirad que yo estoy muy a favor de la libertad, pero hay un fenómeno que es el fenómeno de imitación. Y estos youtubers que hacen estas cosas, pues provocan oleadas de gente imitando. ¿Os acordáis del reto de la canela? El reto de la canela, que la gracia era, en fin, que te asfixiabas. Te metías una cucharada de canela, la saliva no se disuelve, con lo cual terminas respirando canela y ahogándote, y con los pulmones llenos de el finísimo polvo de la canela. Y morirte, no te mueres, pero mal rato sí que pasas. El fenómeno de imitación es muy poderoso, y ya ha habido muchos chavales que han perdido la vida, o algo más, la dignidad, o han matado a un amigo con este tipo de estupideces. El último que hemos visto, pues ha salido, lo he puesto en Twitter, estoy grabando aquí en el coche, dentro del coche con el MacBook Air, un youtuber ruso que entra en la categoría de imbécil. No me gusta insultar, pero este tío es un imbécil, un homicida y un criminal. Y ojalá vaya a la cárcel. Stanislav Reshetnikov, un chaval joven, conocido en YouTube como Riflay Panini. Este tío era de los que hacía retos, ¿no? Y mira qué curioso, muchos de los retos tenían que ver con hacerle crueldades a su novia. Como por ejemplo, rociarle la cara con spray pimienta. Además, este tipo hacía cosas como, venga chicos, Si llegamos a los tantos suscriptores, le echo spray pimienta a mi novia en la cara. Esto, mira, ya no es ni siquiera el rollo de las leyes de los políticos del maltrato. Es decir, esto está mal, sea un hombre, sea una mujer, sea un niño o sea un anciano. Esto es una crueldad, un crimen, un delito. Bueno, pues este tío es de Rusia. En Rusia hace un frío que flipas. Pues este tipo hizo un reto donde dejó a su novia en ropa interior en el balcón. Dejó a su novia en ropa interior en el balcón con temperaturas bajo cero. Y mientras la novia aporreaba la puerta del balcón, gritaba, lloraba, suplicaba, pues el tío estaba retransmitiendo. Venga, chicos, a ver si llegamos a estos suscriptores, a ver si superamos el reto. Venga, decidme otros retos. Y mientras la chica seguía aporreando, la chica en ropa interior seguía golpeando la puerta y suplicando que la dejara entrar mientras se moría de frío. Al final la chica se quedó inconsciente y el tipo se quedó extrañado, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cariño, Valia, se llama la chica. Valia, está bien. ¡Ay, qué Valia! ¡Ay, perdona! Y por supuesto, todo esto sin dejar de emitir en directo, ¿no? ¿Estás bien? Venga, entra. ¡Ay, no le late el corazón! ¡Oh, perdóname, cariño! ¡Despierta! Llama a la ambulancia. ¿Creéis que en algún momento el delincuente este dejó de emitir mientras venían los sanitarios? ¡No! Seguía emitiendo. Esto no tiene nombre. Esta crueldad, este sadismo no tiene nombre. Pero es que tampoco tiene nombre que haya gente viendo eso y disfrutándolo. Cuando llegaron los servicios de emergencia, pues no pudieron reanimar a la chica y la chica murió. Murió por una gracia, por una broma infinitamente cruel, por un reto de internet. Una crueldad. Y seguro que hay algún indocumentado que decide seguir por ahí. Seguro que... Así que yo creo que YouTube, que censura estupideces como, pues yo qué sé, que un profesor de historia dé una clase sobre nazismo y en el título ponga nazismo y le censure en el canal, me parece un poco absurdo. Me parece un poco absurdo que alguien que está en contra de las leyes LGTBI y tiene su derecho a expresar su disconformidad porque les parece que podría haber leyes mejores y más justas para todos, no solo para esos colectivos, y le cierren el canal, pues me parece un acto de autoritarismo arbitrario y además totalmente injustificado. Pero que haya contenidos tan crueles. Por cierto, al tipo este, cuando ya le hicieron la autopsia, la novia tenía golpes en el abdomen. No sé, a lo mejor hacía MMA, pero a lo mejor simplemente el novio era un maltratador, no lo sé. Porque el novio hacía este tipo de crueldades en YouTube. Entonces yo creo que estamos creando una generación de monstruos. Y sobre todo de modelos. Y los modelos no son gente que ha conseguido cosas extraordinarias en la vida. Y no me refiero solo a deportistas. Yo creo que hay gente admirable por sus propios méritos. A lo mejor porque simplemente ha conseguido cambiar leyes o traer más compasión a este mundo. Pero hay una serie de modelos que son unos modelos totalmente prescindibles en este mundo y son estos youtubers. Que además muchos chavales sueñan con ser ellos. Tengo unos buenos amigos de una empresa que se llama Aquitania, una empresa informática en Madrid, que son unos crack Estos tíos son unos máquinas, de verdad. Si alguna vez necesitáis profesionales de la informática, que estos tienen clientes grandes y clientes pequeños, ¿eh? Aquitania, qué cracks, son buenísimos. Además, Zordor los conoce. Zordor los conoce muy bien a uno de ellos. No voy a decir los nombres personales, pero sí, además los conozco muy bien y tengo muy buena relación con ellos. Pues uno de ellos, de esta empresa, me decía, mira, una cosa que me está pasando mucho ahora, están llegando abuelos o padres que me dicen, mira, mi hijo quiere ser youtuber, así que quiero un ordenador, una webcam, quiero ser youtuber. ¿Y qué es ser youtuber? Esto pasa como un poco como cuando empezó ese pasajero auge del podcasting, ¿os acordáis? De gente que quería ser podcaster, pero no tenía nada que decir. Es decir, es como decir, mamá, yo quiero ser famoso. Y bueno, hijo, ¿qué quieres ser? ¿Deportista, bailarín, cantante, actor? No, yo solo quiero ser famoso. O sea, quiero cobrar pasta, pero no tengo ningún talento en particular. Y entonces llegó Telecinco. Llegaron los tertulianos y llegaron gente que no tiene ningún talento, excepto el talento de perder la dignidad, de insultar a otros, de criticar a otros o de difamar y meterse en la vida de los demás. En Japón, yo leí, no sé si es cierto, pero tenemos gente que tengo conocidos y amigos que viven en Japón, que yo he leído en internet de científicos que han conseguido grandes premios y la televisión ha ido al aeropuerto a recibirle, pues como reciben a un deportista que ha ganado no sé qué cosa. A mí me gustaría que en España eso pasara, es decir, que de pronto un investigador español que ha conseguido no sé qué cosa, la prensa lo esperara en el aeropuerto para entrevistarlo. Y la gente dijera, ¿y quién es este tío? ¿Y por qué abre un telediario? Pero aquí hay una clase de gente que son el tertuliano 2.0. El chaval sin oficio ni beneficio. Claro, cuando tú no tienes talento, ¿qué haces? ¿Bromas, crueldades o le preguntas a la gente qué quiere? ¿Y la gente qué quiere? Pues esto es un poco como, no sé si os acordáis, esto pasó hace años, pero todo lo tenéis fresco en la memoria. Pues yo no sé si era en Intereconomía o en 13TV, uno de estos, pues era un tío que daba consejos de bolsa y cosas de estas, y que decía, yo creo en el capitalismo y no sé qué. Y un día grabaron un programa haciendo una especie de resumen de análisis bursátiles y no sé qué cosas. Y los tíos se habían puesto hasta arriba. Se habían puesto hasta arriba y no de alcohol necesariamente. Claro, eran dos esperpentos, un chico y una chica, ¿no? Con unos ojos desenfocados, unas miradas, una respiración agitada que decías tú, obviamente están intoxicados. Están intoxicados. Estos tíos los echaron de sus trabajos y cayeron en una espiral muy negativa. Se hicieron youtubers. Y estos youtubers, pues, yo les perdí la pista, ¿no? Porque fueron noticias durante un tiempo en el mundillo de internet, pues hacían retos. Bueno, salían colocados continuamente y hacían retos. Y retos, pues, me voy a tatuar un Bitcoin, venga, 50, y el tío estaba así todo el rato. Venga, un reto, venga, 20 euros y hago esto, no sé cuánto, y cosas de ese tipo, ¿no? O ya cosas de tipo, pues, la chica con la que estaba me va a hacer no sé qué cosa sexual. Ese tipo de... Madre mía, no sé qué pasa aquí, pero la Policía Nacional a tope. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? El descenso a los infiernos del youtuber, que es pan y circo. Es decir, como no sé qué hacer, le pregunto a la gente. ¿Y qué pasa? Pues que hay gente que realmente quiere ver el teatro de la miseria humana. Me acuerdo de otro caso del que escribí un artículo en una revista. Macho, no sé qué está pasando, pero está habiendo un desfile de policía. Bueno, pues otro caso. Y este otro caso eran de una pareja que tenía 5 hijos. Los hijos no eran de los dos, eran de la chica. El otro era el padre adoptivo. Y el canal de YouTube consistía en que les hacían bromas a los hijos. Por ejemplo, les hacían bromas tipo hacerles llorar, ¿no? Esto era de una crueldad horrorosa. Yo estuve leyendo y documentándome para este artículo. Estoy hablando de memoria, pero lo tengo bastante presente. Le hacían cosas como... He visto tus notas, han llamado tu tutora del colegio y estás, vas a estar castigado 2 meses. ¿Pero qué has hecho? Sí, ¿sabes lo que has hecho? Las notas son horribles, 2 meses castigado. Cosas de ese tipo. O cosas como... cariño, te voy a regalar la Play esta. ¡Oh, qué bien! ¡Sí, sí, mira, aquí está! Y era mentira. ¡Ah, jaja, es una broma! Y luego el niño llorando, ¿no? ¿Por qué me haces esto? Y el niño gritaba cosas que te rompían el corazón, ¿no? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? ¡Eres muy cruel! Bueno, estos tipos que se dedicaban a hacer este tipo de bromas, pues... Y solo, estas son solo algunas, ¿no? Pero... pues tenían grandes seguidores, seguidores que les animaban a ser cada vez más cruel. Además, se ensañaban con un chico en particular. Y tenían hijos e hijas, pero había uno que era principalmente el objeto de todas las crueldades. ¡Un niño! Bueno, al final les quitaron la custodia. Salieron pidiendo perdón, que era una broma, que no querían en ningún momento, que los niños también sabían que era una broma, y si los niños se reían también. En fin, amigos, ¿qué generación estamos criando? Hay una cosa más que quiero grabar y compartir con vosotros, y como otras veces, grabo de espaldas a mi mujer. No quiero que oiga esto. No quiero que oiga esto, pero sí quiero que vosotros... oigáis lo que os voy a decir. Si miras la portada de los periódicos, verás que España ha salido de la zona crítica, estamos volviendo a los valores de octubre, bueno, todo es maravilloso y vamos por el buen camino. Y eso no es cierto. Sí es cierto que han bajado los casos, pero depende de los hospitales. Hay hospitales que están recibiendo cada vez más críticos causados por el COVID. No voy a dar detalles, ¿no? Pero puedo hablaros de 10 personas de una misma familia. Puedo hablaros de gente sin obesidad, no fumadores, menores de 50 años, con problemas vasculares que han provocado la muerte. Es decir, en los hospitales se están viendo casos muy feos, de gente con coronavirus que no le ha provocado solo, pues como conocemos, y yo creo que todos conocemos a esta altura gente que ha tenido pues ciertas dificultades respiratorias. No, me estoy refiriendo a la gente que está muriendo. Y... está ocurriendo. Entonces, ¿cómo están viviendo los sanitarios esta situación? Con una preocupación enorme. Es decir, los sanitarios vuelven a estar agotados. Agotados física y emocionalmente. Y además, viviendo entre dos mundos. Viviendo en un hospital donde están viviendo el drama que viven a diario en un hospital, más el drama nuevo del coronavirus. Que algunos dicen, claro, pero es que en un hospital se ven cosas feas. Sí, sí. En un hospital ya antes del coronavirus se veían cosas feas. El problema es que ahora están viendo cosas peores. Encima, el gobierno ha tomado la decisión, y desde mi punto de vista creo que es equivocada, de decir cierre perimetral durante Navidades, durante las fiestas, a no ser que vayas a reunirte con tu familia o allegados. ¿Qué clase de majadería es esa? Es decir, cierre perimetral a no ser que te vayas de fiesta de Navidad. Ah, vale. Con tu familia o allegados. ¿Y qué son allegados? ¿Sabéis qué va a pasar estas Navidades, no? pues es que no hace falta ni que lo diga en voz alta porque todos lo estáis pensando. Estas navidades la gente, habrá un grupo pequeño, ¿eh?, de gente muy responsable que va a decir, mira, papá, mamá, os quiero mucho, pero no vamos a cenar juntos. No vamos a meternos 5, 6 o 15 en el salón de casa a comer sin mascarillas, a tocar, pásame la fuente, pásame el no sé qué. Bueno, hombre, tampoco vamos a ponernos... A mí me parece muy grave, porque me parece una imprudencia enorme. Se ha demostrado que el coronavirus se está expandiendo muy rápido en el entorno familiar, que es donde más contacto tenemos. Estas navidades, el coronavirus, mucho me temo que se va a desbocar. También mucho me temo que muchos de vosotros habréis llegado a la conclusión de que ya estáis cansados de tanta pandemia y de tanto rollo, de tanto pasar miedo y de tanto pasar preocupación, y que vais a hacer un hueco y vais a pasar unas navidades lo más normales posibles. Eso es un error. Decidme lo que queráis, pero es un error. No lo pienso yo, lo piensan los sanitarios. Y hoy le decía a mi mujer, jolín, pues vaya mes de enero que os espera. Y ella me decía que, hablando con médicos de su hospital, decían, no, vaya mes de enero no. Vaya mes de enero, de febrero, de marzo, de abril. Es decir, los que saben de esto, los que lo están viendo que vienen meses malos. Y alguno dirá, pero converso, va a venir la vacuna. Sí, va a venir la vacuna. Mira, el hecho de que la vacuna ponga un pie en España no significa gran cosa. ¿Por qué? Porque aunque vamos a suponer que lo hacemos mejor que los británicos, ¿no? Que vacunamos a la gente mayor, a los sanitarios, a los profesores, a los policías, a los militares, a los funcionarios. No es suficiente. La gente va a seguir contagiándose. Por no hablar de que una vacuna que tiene una eficacia del 70%, ¿qué te garantiza? ¿A que ya puedes ir sin mascarilla? ¿A que ya puedes ir a una discoteca? No. Te garantiza una posibilidad pues muy alta, oye, y bendita vacuna, si es así. Pero no es la solución. No es la solución. Entonces, como han dicho amigos podcaster, y como decía el otro día un amigo cercano que ha pasado por el coronavirus, esto es muy serio, esto es muy grave, y tenemos que empezar a tomárnoslo en serio. Y eso empieza por hacer grandes sacrificios personales. De verdad que me parece que el gobierno haya dicho sí, pero no, ¿no? A mí me da mucha rabia cuando la gente dice sí, pero no. Sí, pero no es no. O decir, oye, ¿podemos tener entonces unas navidades normales? Sí, pero no. Hay confinamiento a no ser que te vayas de fiesta. Por supuesto, está la gente que va a decir, vale, yo voy a cumplir la legalidad. Voy a visitar a mi familia. Entonces, si ahora mismo todos los españoles, o vamos a poner, la mitad de los españoles van a ver a su familia, va a haber una explosión de contagios. Lo que pasa es que no lo vamos a ver el 25 de diciembre, ni el 26, ni el 1 de enero. Lo vamos a ver el 10 de enero y sucesivos. ¿Por qué lo ha hecho el gobierno? No lo entiendo. ¿Para qué? Para que no sea el malo de la Navidad y decir, venga, no. ¿Para no darnos malas noticias? ¿O para que, en lugar de hablarse de los presupuestos que han hecho, se hable de ¡ay, qué bien, por fin! ¡Ay, qué alegría, la Navidad! ¡Qué maravilla! Lo cierto es que echa la ley y echa la trampa. Es decir, habrá gente que diga, vale, yo me ciño a la ley, voy a ver a mis familiares y allegados, y habrá gente que diga, pues todos mis colegas son allegados, e incluso desconocidas. desconocidas solteras, también sois mis allegadas, venid a mí, porque el fin de año voy a salir de en busca del amor romántico o de otro tipo de amores. Es decir, vamos a abrir las puertas al contagio. Familiares y allegados. En fin. Chicos, esto no se trata de ser catastrofista, ¿no? Se trata simplemente de darse cuenta de que en el mes de enero seguirá habiendo coronavirus y en el mes de marzo, y abril, y mayo, y junio. La gente, es que nos está pasando lo mismo una y otra vez. Cuando estábamos ya a punto de salir del confinamiento salvaje al que estuvimos, la gente pensaba, hombre, no, pero está hasta el verano no va a durar. Sí, duró. Y llegó septiembre y llegó octubre. Así que más vale que tengamos cuidado. Chicos, cuidaos mucho, un saludo y hasta pronto. ¿Cuál es, de todos los problemas del país, el que más le preocupa? Pues, creo que deberían limpiar un poco la ciudad, porque la verdad es que está hecha una cloaca, toda llena de basura y de gentuza. Hay veces que se me revuelven las tripas. El presidente que se elija debería sanearlo todo, ¿me comprende? Cuando salgo hasta me da dolor de cabeza oler toda esta basura. Quiero decir que la porquería está por todas partes. En fin, yo creo que el presidente debe limpiar bien este retrete y tirar de la cadena para que se vaya toda la mierda.